Es viernes y todos los viernes hablamos de ocio. ¿Y qué mejor ocio que el cine? Cuando no hablamos con el Cine Club Mariana, bueno, pues vemos qué películas podemos ver a lo largo de la semana. Y hoy vamos a hablar de los premios PAVEZ, esa sexta edición ya que, bueno, pues da a conocer los cortometrajes de los que se han presentado, los que han sido seleccionados. Hoy tenemos con nosotros, para hablar de ello, a Melania de Ocal. Buenos días, Melania. Buenos días. También a Patricia Ramírez, buenos días. Buenos días. Y a Beatriz Corrochano, buenos días. Buenos días. Las tres súper expertas en cine, ¿ya? Bueno. Muchas gracias por estar aquí y, bueno, muchas gracias por esto que organizáis, ¿eh? Estos premios PAVEZ, que es ya la sexta edición, ni más ni menos. Efectivamente, estamos ya con la sexta edición, que este año se celebra del 8 al 15 de junio aquí en Talavera, y estamos a menos de un mes ya prácticamente. Entonces estamos ahora mismo ultimando todos los preparativos para que salga todo genial. Seis ediciones que han ido creciendo cada año, se ha ido incrementando el número de películas que tenéis que ver. Sí. Este año casi 1000 cortometrajes recibidos. El otro día, el viernes pasado, hablábamos con Chema de Cineclub Mariana. Ajá. Y nos decía eso, que este año había sido una barbaridad la cantidad de películas, de cortos que habíais tenido que ver. Qué bien, ¿no? Bueno, Chema forma parte también del comité de selección del festival, entonces lo sufre y lo ama igual que nosotras. Es una labor increíble tener que ver 980 películas hemos recibido, cortometrajes este año, y siempre lo decimos, ¿no? Requiere un esfuerzo, pero es increíble poder visionar tantos trabajos y ver un poco cuáles son las temáticas que preocupan a los directores y directoras. Uh-huh. De todas estas películas hacéis una selección basándose en distintas categorías, ¿no? ¿Nos habláis un poquito de ellas? Sí, bueno, pues tenemos varias categorías. Este año en total vamos a proyectar 61 cortometrajes. Tenemos la sección oficial, que es la que se proyecta en los Cines Arte 7, que es la que opta luego a todas las categorías a concurso. También tenemos la sección de animación, la sección documental, y luego tenemos otras, autonómico también y local. Y luego tenemos otras secciones no competitivas, que son unas secciones de muestra, que son igualdad de género, LGTBI, y una sección nueva que tenemos, que es Cine Gamberro, que esta nos gusta mucho porque la hemos incorporado este año y posiblemente será una de las secciones más divertidas, más irreverentes, y lo que queremos es potenciar, que como hemos recibido tantísimos cortometrajes, lo que queremos es potenciar el cine e intentar poner trabajos, lo cuantos más trabajos posibles, y trabajos sobre todo diferentes, que la gente pueda ver diferentes propuestas. Ajá. ¿Cuántas personas estáis ahora metidos en la organización de los premios PAVEZ? Ahora mismo, bueno, somos 5 organizadores del festival, pero necesita el festival de mucha ayuda y mucha gente, y todos los años, gracias a Dios, estas 6 ediciones hemos contado con voluntarios y colaboradores que han sacado también adelante este festival año tras año, y este año igual. Y hoy además se abre convocatoria para todo aquel que quiera ser voluntario, colaborador y echar una mano y ayudar y trabajar con nosotros en los premios PAVEZ, pues puede hacerlo. A ver, explícadme cómo. Imaginaos, pues, que yo os estoy oyendo y digo, colaborar en este festival me apetece. ¿Qué tengo que hacer y en qué puedo colaborar? Pues simplemente puede meterse en nuestra web, ver la información. Que la web es premiospavez.com. No, eso es el correo. Calla. Es el correo. premiospavez.com. Ya está. Premiospavez.com. Sí, tenemos también un correo dedicado al voluntariado, por si nos quieren preguntar cualquier cosa. Es voluntariado@premiospavez.com. Muy bien. Sí. Que supongo que también metiéndote en la página lo verás. Está también el correo puesto, pero bueno, yo lo digo por si quieren enviar cualquier cosa directamente. Sí, también que no se lien. Además tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, que nos pueden mandar un privado diciendo yo quiero participar. Igualmente les diremos si pueden mandar correo al voluntariado dando sus datos para que no olvidarnos de ellos. ¿Y en qué consiste esta participación? Pues hay de todo por hacer. Desde barrer, bueno, la sala. No, eso todavía no. Eso todavía. Pero desde entregar los panfletos de votaciones al jurado, porque tenemos premio de público, desde ayudarnos a poner el fotocall, desde hacer publicidad como vamos a intentar hacer, dando panfletos a la gente, sobre todo para que la gente tenga la programación del festival, como hay tantas actividades, pues que estén bien informados y somos, hay muchas cosas, no se van a aburrir. Sí, sobre todo es logística y luego también requerimos, si alguien tiene conocimientos de fotografía, cámara y demás, que nos echen una mano a la hora de dejar material gráfico del festival, ¿no? Porque son muchos días que luego hay que cubrir, ¿no?, con imágenes. Claro. Sí, al final que la gente sepa que es un festival, que ahora mismo somos cinco, pero que queremos que sea la semana del cine de la ciudad de Talavera de la Reina, y el festival es de todos, o sea, que cualquier asociación, persona individual que quiera colaborar, participar, que Talavera se vista de cine, es de todos, o sea, que de verdad que entre todos lo sacamos. Que así. Todos pueden participar. Sí, sí, sí. Tienen que dirigirse entonces a la página web Premios Pávez, y también el correo electrónico voluntarios@premiospavez.com. voluntariado@premiospavez.com. Muy bien. Sí, además que se abre hoy. Igualmente se abre hoy la opción de ser jurado joven. De esta eso gusta, seguro. Eso es muy divertido. Os lo va a contar Bea. Bueno, pues el jurado joven, también, como ha dicho mi compañera, abrimos hoy la convocatoria y es para jóvenes entre 18 y 30 años. Entonces, toda aquella persona que se quiera presentar, lo que tiene que hacer es igual irse a la web, ahí le viene un formulario, lo rellenan y nos lo envían. ¿Qué tiene que hacer el jurado joven? Tiene que ir en la propia semana del festival, el lunes y el martes, o sea, es decir, el 10 y el 11 de junio, tendrían que ir a ver los cortometrajes de la sección joven, que son animación y documental, y votarlos in situ, es decir, lo votan en el momento, y luego también son ellos los encargados de entregar el premio, los dos premios, tanto animación como documental, en la ceremonia de clausura del sábado día 15. Sí. Pues ya lo saben, y los que quieran participar, también en la página web. premiospavez.com. Perfecto. Bueno, el festival como tal comienza el día 8, ¿no? Con esa alfombra roja maravillosa. El 8 es la inauguración. Vale, cuéntanos la programación. Pues en la inauguración es meramente para abrir el festival. Hemos cogido una dinámica muy bonita que empezó el año pasado, que tenemos un premio que es la película de barro, o ceramito, como nos gusta llamarlo, que es muy bonito, y se hace entrega ese día, en la inauguración. Y es a una persona importante que haya sido referente en algo del cine en Talavera de la Reina. Ajá. Entonces, el año pasado se lo dimos a Martín Piña, un proyeccionista que ha estado proyectando en Talavera en todos los cines que ha habido. Desde el cine Marjul, al cine Coliseo, bueno. Y ha estado toda la vida dedicada al cine. Entonces consideramos que era muy bonito darle ese premio, ¿no? Es un premio emotivo, más que... Sí. Y este año no se sabe todavía. ¿Este año lo puedo decir? ¿Se puede decir o no? ¿Qué? Todavía no. ¿Me vais a dar esa primicia o no? A ver, paréntesis. Sí, este año se lo vamos a dar... A ver. ¡Ay, qué emoción! A Alfonso Torrijos, el fundador del cineclub en el año 64. ¡Qué bonito! El primer cineclub que hubo en Talavera del Reino. ¡Qué bonito! Esto se merece música. Y además, aparte de entregar ese maravilloso premio, tenemos proyecciones que no falten en nuestro festival y acabaremos con unos conciertos para animar el ambiente. ¡Qué bien! Sí. Eso el primer día, que es el día 8. ¿Y a partir del 9 empiezan ya las proyecciones? A partir del 9 empiezan las actividades del festival. Ajá. Sí. Las proyecciones empezarían el día lunes 10, de ahí hasta... Ah, con las jóvenes, ¿no? Sí, arrancamos con la sección joven y luego ya tendríamos la sección oficial en los cines. Por la noche a las 9:30. Sí, por la noche a las 9:30. Este año también tenemos la sección local, que se van a proyectar todos los cortometrajes que hemos recibido locales, se van a proyectar en el cine. Y eso qué bonito. Sí, porque lo que queremos es eso, potenciar el cine talaverano y que puedan ver sus trabajos en el cine. O sea, no hemos hecho ninguna selección previa, sino todos los talaveranos y talaveranas que nos han enviado cortos, pues van a poder verlos en el cine. Entonces eso sería el lunes, y luego el martes empieza toda la sección oficial y seguimos con todas las proyecciones por la tarde. La sección oficial a las 9:30 en los cines Arte 7 y por la tarde en el Rafael Morales a las 6. ¿Quién quiera ir a verlo, tiene que sacar entradas o algo? Pues la sección oficial de por la noche en los cines Arte 7 a las 9:30, lunes, martes, miércoles y jueves, el coste son 2 euros y se puede sacar un poquito antes allí en el cine o en nuestra sede, que está en Calle de Lismeneses 2, está aquí en Talavera cerquita, la semana antes del festival. Los días 5, 6 y 7. Exacto. Vale. Y también por la página web también se podría comprar, ¿eh? No hay problema. Cualquier tipo de información estará plasmado en la web. Y el resto, por ejemplo, de secciones paralelas que tenemos por la tarde en el Rafael Morales, son gratuitas y puede ir todo el mundo que quiera hasta completar aforo. Fantástico. Y la inauguración también es gratuita, que no lo hemos dicho, pero es en El Salvador y es gratuito, puede venir quien quiera. Perfecto, es el día 8. El día 8. La inauguración. De todo este festival, ¿qué es lo que más os ha gustado en esta edición de las películas que habéis visto? ¿Habéis descubierto alguna nueva faceta o os ha llamado algo la atención? Pues la verdad es que este año es muy interesante porque como hemos subido la duración, porque antes la teníamos hasta 15 minutos, pero ya tenemos cortometrajes hasta media hora, hemos visto, sobre todo a mí lo que me llama la atención es ver, como ha dicho mi compañera antes, las problemáticas, es decir, lo que va interesando a la gente en cada momento. Este año hemos visto, por ejemplo, que tenemos muchos cortometrajes dedicados a la mujer y también muchos cortometrajes que hablan sobre la crisis de refugiados, que es bastante importante porque vas viendo lo que les preocupa, lo que nos preocupa como sociedad. Entonces, realmente las temáticas nos llaman mucho la atención y también nos llama la atención la calidad, es decir, cómo sube la calidad de los cortometrajes que cada vez hacen producción más grandes y es muy interesante cómo vemos cómo van creciendo. También es verdad que como ya llevamos varias ediciones hay cortometrajistas que conocemos desde la primera edición y que vas viendo cómo evolucionan sus trabajos. Cómo van evolucionando, ¿no? Sí. Qué bonito. Sí. Y el corto que venga desde más lejos. Hombre, nosotros tenemos cortometrajes nacionales, o sea que el más lejos puede ser. Tenemos otra cosa interesante. Este año tenemos cortometrajes gallegos, tenemos un cortometraje gallego, un cortometraje vasco y un cortometraje catalán. Quiero decir, porque eso será lo más lejos. Esos son los más lejanos. Claro. Pero lo interesante es que este año tenemos representación de toda de las diferentes lenguas. O sea, tenemos lo que he dicho, las de las lenguas cooficiales. Tenemos, aparte de cortometrajes en castellano, los tenemos en gallego, en euskera, en catalán y, bueno, ya en otros idiomas, que también siempre hay en otros idiomas. También hay españoles por el mundo que envían sus cortometrajes. Sí, grabados fuera, porque, claro, Os Meninos de Río, que fue un cortometraje que estuvo en el festival, no sé si la edición pasada, la anterior. La segunda edición. Estaba grabado en Portugal, aunque el director era de aquí. Claro. Y otro que estuvo grabado en Los Ángeles. Entonces sí, de sitio de grabación te puedes encontrar cualquier cosa, cualquier cosa y documentales, ¿no? Además en Malasia y en sitios maravillosos. Qué bien. Pero sí, de aquí. Pero todos nacionales, ¿no? Todos los directores son nacionales. Sí. Y en cuanto a los locales, ¿también habéis notado esa evolución? Pues sí. La verdad es que sí, es increíble lo que evoluciona el cine, ¿no? En a nivel nacional, pero también local. O sea, ya no es solo los medios técnicos, sino la calidad, ¿no? Sí que se va notando cómo año tras año se aprende. Y investigan. Investigan, cosas, efectivamente, sí. Y se arriesgan también, ¿no? Y también les agradecemos que crezca la participación en el festival, porque a veces, claro, también hay a veces nos hemos encontrado que había mucho corto en Talavera y mucho cine, pero no nos llegaba. También tiene que contar que nosotros tenemos un plazo y los proyectos estén acabados para ese plazo y todo eso. Pero no, sí. Y que a lo mejor el refrán ese que tenemos, ¿no?, de en casa del herrero cuchillo de palo, sí, o nadie es profeta en su tierra, nos da un poco de corte también presentar algo aquí porque me pueden conocer. Sí, puede ser, ¿no? También. Entonces sí. Es... Hay que quitarse eso. Pero es verdad que no se llevan a nada. Sí, claro, pero es verdad que la participación este año a nivel local ha sido increíble. O sea, nunca había sido tan grande. Y eso lo agradecemos muchísimo desde el festival. ¿Os acordáis cuántos cortos ha habido este año de locales? Este año tenemos 8 locales. Bueno, muy bien, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, está genial. Sí, sí. Qué bien. Ya los veréis el lunes. Sí, sí, sí. 10 en los Cines Arte 7. Sección Talavera en corto, que es muy bueno. Bueno, no sé si se nos escapa algo que quisierais destacar, alguna anécdota o... ¿Anécdota? ¿De qué? Tenemos tantas. Sí. Bueno... Lo que queríamos comentar, que no es una anécdota, pero aprovecho para comentarlo, que aparte de las proyecciones tenemos otras actividades paralelas, que, bueno, aparte del Gastropávez, que es una actividad que ya llevamos haciendo, este es el tercer año que la hacemos, que es que en todos los locales compiten este año, en vez de otros años ha sido una hamburguesa, cada uno hacía una hamburguesa diferente con nombres de cortometrajes o películas relacionadas con el cine siempre. Este año va a ser una brocheta y participan 20 locales en principio. y cada uno hace una brochada diferente y luego entran en, se puede ir votando, es decir, es una ruta de la tapa. Y luego también tenemos otra la cosa. La ruta de la brocheta. Sí, de la brocheta, sí, de la brocheta. Bueno, yo lo llamo la feria de la brocheta para ponerte hasta las tetas. Sí. Que no lo dicen, pero a mí me encanta. O sea, ya. Y luego también tenemos otra actividad que es con los institutos, que hemos creado el primer concurso de cortos grabados con el móvil y es para que se animen los jóvenes un poco y empiecen a hacer sus primeras creaciones, porque al fin y al cabo ellos y ellas van a ser los futuros cineastas hasta la verano. Entonces lo que queremos es que vayan empezando desde el instituto a hacer sus primeros trabajos. Vale, la ruta de las brochetas va a ser también durante esos días, sí. Del 8 al 16. Bueno, al 16. O 15, 16, bueno. Y en la... ¿Los cortos de teléfono de los jóvenes, de los institutos? Los cortos lo hacen en los propios institutos. Es decir, ya están en el proyecto, ya lo están haciendo. Ya hemos hablado con los diferentes institutos. O sea que nos lo presentan luego la semana del festival. Van a verlos por la mañana, son ellos los que votan. O sea, quiero decir, es una actividad más centrada en ellos y para ellos. O sea, que no es una actividad abierta al público. Claro, si no es en el horario habitual del festival, sino que va a ser por la mañana, para como actividad escolar. Pues me parece una idea fantástica. Vamos a ver, estamos seguras de que van a presentar trabajos geniales. Vamos a descubrir muchísimo más talento en Talavera del que ya hay, ¿eh? Sí. Qué fantástico. Y creo que teníais unos premios por ahí. Sí, hay otra cosa que queríamos comentar y es que, bueno, no sé si... Es otra primicia que me van a dar. Sí, qué emoción. Tenemos, bueno, el año pasado tuvimos 20 premios, ¿no? Sí. 20 premios. ¿Y este año? Bueno, estatuillas, sí. Y este año hemos subido a 21, hemos añadido un nuevo premio, que es el premio CMM. Por lo que estamos hablando de que queremos potenciar el talento de la región, este premio está dirigido a aquellos cortometrajes regionales, es decir, castellano-manchegos, ya sean de cualquier sitio de Castilla-La Mancha y también entran los locales. Entonces, es un premio que entrega directamente la cadena pública, Castilla-La Mancha... Media. Castilla-La Mancha Media. Y es un premio precisamente que sirve para eso, para poder potenciar un poquito más, porque aparte de tener la sección autonómica, que es específica de Castilla-La Mancha, y la sección local, que es específica de Talavera, queríamos también potenciar un poco más el cine dándoles este reconocimiento. Y además es muy interesante porque luego su corto se exhibirá en Castilla-La Mancha Media, que es qué una bien. Cosa que es un aliciente. Claro, va a salir en la tele, o sea, es increíble. Aunque yo creo que hace más ilusión lo de verlo en pantalla grande. Sí. Hombre, eso por descontado. Primero lo ves en pantalla grande y luego ya en pantalla pequeña. Sí, pero en la pantalla pequeña es verdad que llega a más hogares, claro, por lo claro, menos. Claro. Y que bueno, siempre el mamá, que voy a salir en la sí. tele, queda fenomenal. ¿Cómo nos gusta esa frase? Sí, o como cuando vas con la radio y ¿en qué canal sale esto? No, mira. Es verdad, muletillas. Yo quiero hacer una sección en el festival de frases de bebé. De toda la vida, me encantaría. Bueno, más novedades de este festival. Yo estoy encantada, ¿eh? Ya me habéis dado dos primicias, ya yo me conformo. Yo creo que podemos volver más adelante y contarte muchas más novedades, sí, ya sí, según las vayamos cerrando, ¿no? Claro. Cuando vayamos viendo... Según se acerque la fecha del festival, me parece podremos estupendo. Dar más primicias todavía. Sí, sobre todo de la gala de clausura, que viene. Que todavía de la gala de clausura no podemos desvelar nada porque lo estamos cerrando. O sea, que eso es una cosa que todavía es totalmente sorpresa. Sí. Así que ya cuando se vaya acercando la fecha, pues sobre todo de eso podremos dar más novedades. Bien, pues este va a ser el primer capítulo de los premios PAVE. Tenemos como datos importantes, cosas importantes que se tienen que quedar nuestros oyentes y transmitírselo, porque en este horario pues los estudiantes están en clase, el que esté en clase, y no están en casa, eso está seguro. No están escuchando la radio, pero sí a lo mejor pues su madre, su padre o sus abuelos. Que se necesitan voluntarios para colaborar esa semana en logística, fundamentalmente. Que además se pueden apuntar a ser jurado joven. Uh-huh. ¿Y qué más? Así urgente que queramos que sepan nuestros jóvenes para que os echen una mano, que esto es de todos, aunque las principales organizadoras sean cinco personas. Que vengan a disfrutar, que lo compartan, que si saben de gente que le puede gustar, que se animen al cine a ver cortometrajes, que al final va a ser como una peli también larga. Y poco más, que estaremos ya cuando se acerque el festival dándole toda la publicidad que podamos, que abran sus buzones a ver si encuentran programación y nada. Y nosotros nos citamos para la semana anterior, la semana del anterior al 8, para contarme esas últimas primicias, claro. ¿Os parece? Sí, sí, sí, sí, fantástico. Perfecto. Fantástico. Pues Melania, Patricia y Beatriz, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y sobre todo muchísimas gracias por potenciar el cine en Talavera de esta manera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marina.